La noche es un lobo. A las 3 de la mañana, el poeta siente lo que tantas madrugadas, la punzada vil de la literatura, solo acierta a escribir una línea. La noche es un lobo que baja a beber a mis heridas.